Hace mucho pensaba que la vida era fácil y bonita, pero a medida que fui creciendo me di cuenta de cómo realmente eran las cosas y lo malas y envidiosas y egoístas que podían llegar a ser las personas. Conocí a varias personas que me hicieron daño y se me hacía difícil ya confiar en alguien más. Así que evitaba conocer nuevas personas porque tenía miedo de que eso ocurriera de nuevo. Un día conocí a una persona que al principio no hablaba casi con ella. Llegué a pensar que sería igual a las demás, pero poco a poco la fui conociendo, se ganó mi cariño y además nos volvimos tan cercanas que no queríamos estar lejos la una de la otra. Al final aprendí que todas las personas no hacen el mismo daño y que hay otras que son muy buenas, y también hay que saber elegir las personas de las que nos rodeamos.